contacto@qsprradio.com.ar. Un momento de experimentación con nosotros mismos. Haciendo este programa, Rodrigo Tamay y los Pablos, Lupich y Barnabá. Buenas noches. Ya comenzó QSP al cubo. Si de errores no se aprende, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tanta información desinforma, tanto corazón se conforma. Bienvenidos a esta emisión de QSP al cubo. Y vaya uno a saber por qué le hemos puesto al cubo. Con las matemáticas no me llevo, así que he tenido que preguntar específicamente a nuestro querido licenciado aquí presente, Pablo Lupich, el por qué habíamos puesto al cubo, porque fue una idea tuya. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Descreo de la idea de que haya sido una idea mía, pero al cubo me imaginé porque somos tres personas. Estamos acá en este momento. Y creo que al cubo es... 3 a la 3, o no, es a la 3. Y bueno, esto es QSP por 3. Buenas noches. Sí, son las 12 y 18 minutos, estamos en vivo. 12 y 18 para quienes estén escuchando esta emisión desde Buenos Aires. Tendría que aprenderme cuáles son los lugares que, con los cuales, las provincias con las cuales tenemos una diferencia uso horario. Solamente el feudo de San Luis, que tiene una hora más o una hora menos. Y bueno, son diferentes, son distintos. Tenés una ciudad wifi, tienen buenas autopistas, tienen buena iluminación y además tienen un gobernador que es Rodríguez Saá, o sea. No conozco San Luis, no tengo el gusto, pero en algún momento podríamos ir y hacer el programa una hora más temprano. Que sea. Claro, ganamos una hora la vida, o sea, si te estás por morir vas a San Luis y tenés una hora. Te olvidaste de decirle algo a algún pariente o a alguna, no sé, persona que querés mucho y te vas a San Luis y tenés una hora más. O una hora menos, no lo sé todavía. Lo averiguamos para el viernes que viene. Che, ahora viendo que prendés el cigarrillo, digo, qué interesante y qué potable. Y cuán descuidado está a los fumadores el tema de no poder fumar en un estudio de radio. Aquí lo permitimos. Está permitido. Sí, este es nuestro lugar. Acá se hace lo que nosotros tenemos ganas y lo que los demás tienen ganas también de hacer. ¿No estaría bueno volver a yo sé que por ahí no tiene absolutamente nada que ver, pero qué interesante sería poder... volver a fumar en los estudios. Imagínate un estudio de Radio Nacional, alguna FM. Bah, creo que en Rock and Pop se puede fumar, pero está bueno, es una forma de expresarse. Una persona que fuma que no pueda fumar durante bloques de 15 minutos de charlas. Me parece que, no sé si está tan bueno, depende si no fuman ninguno. O sea, que ninguno del equipo fuma, es como al pedo que se pueda fumar. Ahora, si hay uno que fuma y los demás no, también, o sea. Si uno está fumando y contaminando al resto, no. Acá se da la simple coincidencia de que todos compartimos la idea de que está bueno fumar cualquier tipo de tabaco o bueno, otras cosas también, ¿no? Ahora que está todo... No, mentira, ¿no? Está todo legal, pero bueno. Lo vamos a hablar en un rato, me parece. También. Nos estás escuchando a través de www.qsprradio.com.ar. Estás escuchando QSP al cubo y es una especie de mano a mano, es como estar jugando al truco, así nos sentamos frente a frente, el micrófono en el medio, y el micrófono sería una especie de, como esas telas para jugar al truco, que se deslizan bien las cartas, se jugás al chinchón también, puedo poner un... El paño. El paño, exactamente. El paño. Estaba haciendo tiempo entre las palabras para buscar ese concepto. Ese concepto, el paño. No de nada, Gracias. Te tiré dos en cinco segundos. Gracias. Así estamos. Como si fuese un paño a punto de jugar, a punto de tirar las primeras cartas. Interesante, una especie de señal a prueba que vamos a ir limando y que vamos a ir manejando viernes tras noche. Sabemos que empieza a las 12, después del himno, después de algunos temas. arrancamos con QSP al cubo desde qspradio.com.ar y quizás termine 1 de la mañana, 1:30, 2, veremos qué hacemos, veremos qué nos depara el destino en nuestro espacio, en nuestro lugar, cedido gentilmente por algunas personas. Y bueno, repito, esto es QSP al cubo. Bueno, a mi derecha tengo al licenciado Tarnay, que está detrás de las consolas, detrás de las computadoras, detrás de todos esos cables, está Rodrigo Tamay, haciendo que todo esto pueda subir y sonar. Enfrente mío lo tengo al querido, afamado Pablito Barnabá, Pablito Gabriel Barnabá. Un gusto compartir una noche más contigo. Igualmente. ¿Alguien me puede explicar el concepto de el segundo nombre? ¿Para qué sirve el segundo nombre? Y creo que es una... Permiso. No sé, una cuestión para tratar de upa. A ver, individualizar más a cada uno de nosotros. El que se llama Juan Pérez, he conocido una persona que se llamaba sí, Juan Pérez. Sí, yo también. Creo que es el mismo, Juan Pérez. Igual podría ser otro también, porque hay bastantes, pero... pobre tipo, ¿no? Juan Pérez. Porque era Juan Pérez, no tenía un segundo nombre, era Juan Pérez... Y bueno, nada, Pablo Gabriel, Pablo Agustín en mi caso, sí. Rodrigo Daniel, ¿por qué no? En otro lado también, es una forma de individualizar más a la ahora, persona. ¿Pensaron que quizá los segundos nombres, uno que está tan habituado a escuchar el primer nombre de tu amigo, de tu, qué sé yo, lo que sea, tu conocido, y cuando descubrís el segundo nombre es como que descubriste más de esa persona? ¿Y las personas que se hacen llamar por el segundo nombre? Hay personas que no les gusta su primer nombre y se hacen llamar por el segundo nombre, por ejemplo, no sé. María Luz, sí. Se hace llamar Luz. Ah, porque Luz es medio chido. Pues María es como medio blanco, ¿no? María es como medio, no sé, como medio genérico. María, sí, obvio que María es un nombre bastante común. Igual Pablo, a ver, hemos coincidido y lamentablemente, porque en realidad nuestros padres cuando nos pusieron Pablo, no habrán tenido en cuenta que por ahí hacemos un programa de radio entre los dos durante muchos años y que iba a ser muy complicado a la hora de salir al aire y explicar que los dos somos Pablos, y cuando alguien dice Pablo nos damos vuelta a los dos y contestamos siempre los dos al mismo tiempo, lo cual es un impedimento. Pero... Sí, y lo jodido en este caso es que no somos hermanos, porque si somos hermanos, si fuésemos hermanos y los dos nos llamásemos Pablo y a su vez compartiésemos el apellido y hubiésemos nacido quizá en el mismo día, dos mellizos que se llaman iguales, lo único que los diferenciaría sería un número en el DNI, nada más. QSP al cubo, de esta manera comienza. Un pie dan una tierra. Estamos en QSP Radio. Según mi reloj, marca las 12:34, que ya no es reloj, ha perdido la consistencia de tal, pero se ha transformado a través de sus dígitos en un pequeño celular. 12:34, estamos en QSP Radio, esto es QSP al cubo, nos estás escuchando en www.qspradio.com.ar, contacto arroba qspradio.com.ar. Che, qué linda noche para fumarse un porrito, diría un buen amigo. Y voy a tomar esta frase inédita para QSP para ver qué tenés ganas de hablar, ¿no? Porque me parece que es un tema interesante. Me parece que la editorial de la última revista THC es como que planta un poco el panorama y habla de que la ansiedad domina el panorama. Estamos todos muy atentos para saber quizá los pormenores de un fallo de la Corte Suprema cuando nunca antes nos interesó la Corte Suprema, ni sus fallos, ni la jurisprudencia, como que el léxico, las palabras, conceptos nuevos que están ingresando en nuestra mente. La revista arranca diciendo que la ansiedad domina el panorama, dice, pareciera que está todo listo, que se terminaron de acomodar las últimas fichas para que cambie la actual política de drogas en Argentina. No sé si esto va a ser un cambio radical o no, si es un paso, un pasito adelante, un pasito desde mi punto de vista, un pasito hacia la autodeterminación, la libertad de cada uno y qué hacer, ¿no? Dentro de tu casa, dentro de tus cuatro paredes, como podría ser otras cosas también, dentro de un marco más amplio de la libertad. Creo que esto es un paso adelante. A ver, igual hay algo que por ahí no sé si querés lo vamos hablando y lo vamos descubriendo. La ley, que es un precedente, es una ley, tiene que ver con la legalización, tiene que ver con la despenalización. Si te agarran con un porro en la calle, puede meterte preso. A ver, ¿cómo está planteado esto? Porque según escuché, la ley lo que marca es un precedente hacia la despenalización de las sustancias ilegales, no solamente de la marihuana. No, en este caso habla puntualmente de la marihuana. Es puntualmente de la marihuana. Por lo que yo sé, habla puntualmente, por lo que se puede leer y escuchar, habla puntualmente de la marihuana. Es un fallo acerca de una causa de cinco personas, las cuales las encontraron con bajas dosis de marihuana encima, teniendo en cuenta de que era para consumo personal. Ahora, si te agarran con 2 kilos, vos podés decir, es para consumo personal de todo el año, no. O sea, no. O sea, es para acá 15 años de consumo, no. Se supone que si tenés más de lo permitido para un consumo normal de una persona, 1, 2, 3 fasos o 3 porros o no sé, 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos encima, ya pasa a otra instancia, pasa a una instancia más de narcotráfico y otra cosa más complicada. Yo no sé, no es despenalización, habla puntualmente de un caso. Y ese caso lo que puede hacer es efecto cascada después, generar como una jurisprudencia en relación a que si te agarran con un porro en la calle, es para consumo personal, no estás afectando a terceros, no es que estás fumando un porro en la calle y rompiendo vidrieras, entra dentro de la esfera de lo personal, de lo privado, y debería estar exento de cualquier penalización. Claro, esto sí, esto lo que marca entonces es una... es como una... Mira, tenía la palabra en la boca en este momento. Yo lo que no quiero es que se genere con esto una conciencia mezquina de decir, bueno, loco, ahora puedo llevar 3 porros todo el día encima por las dudas, o bueno, vamos a vender porros, 2 porros en el bolsillo, los vendo, vengo, busco 2 más. No, no pasa por ese lado. Pasa por el lado de que realmente si uno toma la decisión de fumar marihuana y no molestar a ninguna otra persona, nada, puedo hacerlo libremente. Como por ejemplo, qué sé yo, en otro momento también se consideraba ilegal ser homosexual. Y a hoy por hoy ya no. Obviamente es una locura pensarlo como una ilegalidad, como una enfermedad. Quizá el adicto es una cosa, el consumidor es otra. Hay como que separar, no podemos poner todos en la misma bolsa, ni si te agarran con un porro en el bolsillo, ir en cana por eso. Me parece que es una locura. Sí, lo entiendo. De todas maneras, es como que... viste que este tipo de cuestiones siempre marcan como unos puntos arduos, como unos puntos complicados, y de repente hemos visto periodistas comentando cuestiones acerca de esta cuestión, pero de una manera muy despectiva. ¿Viste cómo van saltando de repente los comentarios, tanto del señor Feynman. Sí, sí, sí. Como sí. De Mirta Legrand, No José Pablo, sino... No sé cómo se llama. Ni sé cómo se llama, ni el sé. C5N. Exactamente. Que tienen un parentesco y los dos se repelen. Sí. Como ser un pariente y pensar tan diferente y tener una concepción de la vida tan diferente. Me parece que Feynman no puede hablar de lo que es la marihuana o lo que es este caso, la despenalización del consumo privado, si no fumó nunca marihuana. No. Porque capaz que el chabón toma Ribotril, toma el Plax, toma y se toma 2 litros de whisky por noche. Y no sé, es probable que el tipo tenga un revólver y te pegue un tiro porque está bajo unos efectos totalmente locos. Nunca fumó. Si él reconoce no haber fumado, no puede hablar. No, entiendo. También no creo que uno no pueda hablar de que hay hambre en el mundo porque no haya pasado hambre. Eso lo entiendo. Pero en este caso puntual, está comprobado científicamente que quien consume marihuana lo que no tiene que hacer es manejar un auto o tomar responsabilidades que puedan inferir en la estabilidad o una cuestión violenta hacia terceros. Pero uno puede manejarlo, me parece. Sí, aparte biológicamente se sabe que la marihuana no genera una adicción y tiene otros factores totalmente diferentes y otras reacciones totalmente diferentes al cuerpo. Léase cocaína, heroína y las drogas duras. Pero más allá de eso, ¿no? Es interesante que ustedes puedan y que todos podamos pesquisar y que podamos empezar a escuchar los comentarios de estos personajes y ver cómo se van inquietando. Andino también es uno que se va inquietando. Y la verdad es que resulta penoso a la hora de escuchar los comentarios de estos señores periodistas, entre muchas comillas, que no pueden hacerse cargo de la diversidad, que no pueden hacerse cargo de otras culturas y que hay personas que fuman responsablemente y no tienen por qué estar en este momento enjuiciados o con una causa penal. La verdad es que, más allá de toda la información que se vino manejando durante estos últimos días, que casi todos creo que hemos escuchado en algún lado, lo que más aprensión da es escuchar este tipo de comentarios. Uno puede tener una posición desde un lado o desde el otro, pero ya un comentario casi fascista, casi racista, ¿no? Sí, tildando de drogadicto a quien consume marihuana, esporádicamente, en algún momento puntual, en el fin de semana, a modo recreativo o lo que sea, bueno, a modo de distensión o lo que fuese. Ya a mí me hace ruido, no es que tengas que conocer todo como para poder opinar, porque hay cosas que a nosotros se nos escapan, pero en este caso me parece que teniendo en cuenta todas las drogas legales que hay y teniendo en cuenta todo el acervo científico que avala la teoría de que un consumidor responsable de marihuana no es un adicto ni es un enfermo, sino es una persona que elige, en vez de tomarse 5 vasos de whisky, fumar marihuana para poder estar relajado, o es algo que le sienta bien y lo elige sin molestar a nadie, debería quedar en la elección personal, vuelvo a repetir, de cada uno y poder elegir qué hacer cada noche, cada día o cada tarde. Por supuesto que esto también tiene que ver y se ha comentado y está obviamente pautado y dentro de esta ley o de este consentimiento que no tiene que estar afectando a terceros, que es una cuestión interesante. Pero, por supuesto, todo lo que se haga bajo responsabilidad y que sea una elección adulta, bueno, bienvenido sea. Me parece que la pluralidad es algo que los argentinos nos cuesta mucho y nos cuesta mucho entender, así sea la pluralidad dentro del sexo, dentro de la elección del consumo de marihuana o no, dentro de la elección de un montón de otras cuestiones. Me parece que lo interesante es eso y así... Si uno cree en estos personajes y personas que consumen marihuana, que son drogadictos, antes de caerles con toda la ley encima y con todo el peso encima de la palabra acusadora, me parece que si se considera drogadicto, me parece que lo más interesante sería ayudar a esa persona y no tildarlos y acusarlos con un dedo o con una palabra acusadora. Yo lo que quiero solamente dejar ahí para que quizá alguno lo tome y pueda reflexionar y pueda pensar un poquito más acerca del tema es, si estamos tan en contra de la despenalización del consumo, donde nosotros siempre vemos, o sea, hay algo contradictorio en estas personas que vos marcabas, como que ven siempre a Europa o algunos países tan adelantados como por ejemplo Holanda, para ser burdos y ser claros, o inclusive España, donde el consumo de marihuana España tiene el consumo de marihuana más alto de Europa, y una vez despenalizado el consumo, no subieron los índices de consumidores, o sea que se mantuvo igual. Sí. Por lo tanto, podemos apreciar de que la prohibición no hacía nada, nada, absolutamente nada. Solamente sostenía un tabú que no servía para nada más que manejar un costo de la marihuana más alto del que se podría manejar una vez despenalizada. ¿Tanto interés tienen las personas que hablan por los medios de comunicación o que se expresan en contra de esta... de este fallo de la corte? ¿Qué intereses ocultos hay? Digo, no sé, por ahí capaz que tienen algún kiosquito donde venden algo o lo que sea, o conocen a alguien de que se financia a través de la venta de estupefacientes o lo que fuese. No lo sé, lo dejo, no quiero ir tan lejos, pero bueno, es para pensarlo. ¿Por qué están tan en contra y no aceptan la diversidad, ¿no? Parecería que en cuestiones como la marihuana, en cuestiones como el aborto, en cuestiones como la inseguridad, que ya se han transformado en un negocio donde mueven muchísimo dinero, a la hora de tocar estos temas genera cierta inquietud en determinados personajes. Queríamos también, bueno, por lo pronto yo en principio quiero mandarles un saludo a la gente que organizó la Copa del Plata 2009. Uh-huh. Es una catación de marihuana que sí. se hizo en nuestro país este año. Y bueno, solamente una bajada que habla el organizador, dice que agradece con mucha emoción, y entre comillas, cito lo que dice este muchacho, a los que saben que algo tan lindo como esto no puede ser una asociación ilícita. Un abrazo grande. No va a importar ahora, que yo preciso te decir.

me rompa las pelotas. Baja un cambio. Escuchemos esto. El ser humano es el hermoso hongo de este planeta. Y todo necesita tener un hongo. Porque es parte de la evolución. Es parte de la evolución que algo se pudra. Porque no quiere decir que es el final, es el principio de otra cosa, ¿entendés? Sos un genio. No hay otro. Nos vemos. Hasta luego. Dame salame, primavera, sí, queso. Sí. Si vos al hongo le das tiempo, va a agarrar una cámara y va a filmar. Y va a agarrar una guitarra y va a tocar. Y va a conducir radios y se va a drogar. Y va a pasear perros y va a vender fiambre. Dale tiempo nada más. Y si le das más tiempo, no va a estar más. ¿Cómo andan las chicas? Sí. Vivimos como en un camping con carpas de cemento, una arriba de la otra. Mirá a mi vecino, el más loco de todos. ¿Ahí es? ...12.57... por lo menos en Buenos Aires, Capital Federal y aledaños. ¿Qué sé yo? Madrugada, podemos decir que es viernes a la noche, madrugada ya de sábado. Ya en realidad es sábado, pero digamos que es viernes a la noche, que me suena un poquito más lindo. Nos estás escuchando en qspradio.com.ar. Te puedes comunicar a contacto@qspradio.com.ar. Esto es QSP Radio, esto es, más específicamente, QSP al cubo. Seguimos en una especie de misión de prueba. Esto lo que intenta hacer, como dijimos en algún momento, este programa QSP al cubo es una especie de... la pretemporada, tal ponele. Cual. Tal la cual. Pretemporada de la emisión oficial que va a ser la semana próxima. Sí, no sé si vieron ustedes alguna vez algunos deportistas haciendo la pretemporada que van corriendo, suben médanos y bajan médanos, una bestialidad cuasi animal, cuasi robótica, que van corriendo por los pedos y a los pedos por este... por las playas, etcétera. Bueno, esto es algo por el estilo. Hoy por lo pronto hemos incorporado los retornos. Tenemos auriculares, nos escuchamos por suerte. Y hemos incorporado más cables a la consola. Y el señor operador técnico Rodrigo Tamay está deformándose y haciendo las mil maravillas, las contorsiones. Y se nota que es un gran lector del Kama Sutra, porque sin esa información previa, este muchacho no podría estar en este momento operando y tocando los botonitos o botoncitos de la consola. Ya tenemos varios programas confirmados para la grilla que se va a postear dentro de algunos días. Seguramente también va a estar llegando una especie de gacetilla, que más o menos tenemos alrededor de unos 15 millones de contactos, así que seguramente la próxima vez que abras algún mail que diga QSP, por favor, abrilo y retransmitilo, a ver si firmaste en algún momento el petitorio de Bloomberg, tranquilamente podés estar recibiendo esta próxima gacetilla de QSP Radio. Seguimos entonces en QSP al cubo, despuntando este vicio, porque los que hacemos radio en algún momento tenemos la ingeniosa locura de hacer un programa sin cronómetro, un programa sin estándares, sin estar acosados por productores, sin estar pendientes de un llamado telefónico, ni de concursos, ni de saber qué tenemos que decir, ni qué tenemos que sacar, ni qué tema va, ni qué tema viene. Tenés 5, 3, 2 minutos. Bueno, esto intenta hacer un poco eso. Una especie de... a ver, ¿cómo te lo puedo describir? Aflojar un poco las piernas, aflojar un poco las... iba a decir las cachas, pero suena muy fuerte. Pero poder relajarse un poco y estar solo pendiente del micrófono, con muy poca luz, y hablando algunos temas que nos interesan. Por lo general, calculo que vamos a estar hablando de cuestiones personales y cuestiones relacionadas con noticias que fueron pasando durante la semana, analizando un poco, hablando, relajados, casi entre amigos, apropiándonos cada vez más de la rutina del micrófono, de la música y del retorno, que está hecho una pinturita. muy lindas tus palabras. La verdad que amerita, ¿no? Una charla, tener un micrófono enfrente y de tan grande dimensión, sí, y sí, tan sí, bonito el ambiente y generar el clima, ¿no? Sí, sí. Como que siempre es importante generar el clima. Parece que no, pero una luz más fuerte, una luz más tenue, un vaso de vidrio, un vaso de plástico, un beso en la boca, un beso en la mejilla, todo va generando un clima y a ese clima es donde tratamos de apuntar nosotros y donde nos sentimos más cómodos, con los tiempos laxos, con los tiempos sin tiempo en realidad. Podemos saber cuándo empezamos, no sabemos cuándo terminamos. Lo que sí sabemos es que el viernes que viene, qué furcio, ¿no? ¿Por qué? No sé, digo, en una de esas. No, que el viernes que viene vamos a estar saliendo con la primera emisión legal para seguir con los temas que venimos charlando, con la primera emisión oficial de QSP. Esperemos que se sumen, hay muchas cosas interesantes en la grilla que postearemos en su debido momento. Y también queremos invitarlos a que puedan participar en nuestro blog, en nuestra página, y que puedan contactarse y proponer cosas nuevas, descargar este programa en diferentes sitios que vamos a hablar después más adelante. Así que a todas las personas que nos están escuchando en Argentina o en otro lado, que hayan descargado este programa, este incipiente programa que se llama QSP al Cubo, les mandamos un abrazo grande y nos estamos comunicando siempre. Estamos en QSP Radio. Una y ocho minutos, Andrés Calamaro, Mi Gin Tonic. Seguimos en QSP al cubo, QSP Radio, qspradio.com.ar. Y lo que estamos tramando, porque esa es la palabra exacta, estamos tramando a continuación, son pequeños, esporádicas, pinceladas dentro de QSP al cubo, que van a formar parte de las secciones o de las interjecciones que tendrá este programa denominado, como anteriormente dije. Lo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con una producción de QSP que se ha empecinado en hacer nuevas mezclas. Nuevas mezclas de temas conocidos. De temas. Exactamente. Uno agarra, vamos a explicar un poquito, cuando los productores o los encargados de sonido mezclan un disco, van tema por tema, track por track, y cada track que uno escucha en un disco tiene a su vez varios componentes y varios tracks. Por ejemplo, en un track está el bajo, en otro están, no sé, una, dos, tres, cuatro violas, todos por separado, la bata por otro lado. Que puede ser el bombo, claro, hi-hat, plato, claro, claro, etcétera, etcétera. Exactamente. Toc-toc, todo separado. Lo que vos quieras. Las voces por otro lado, que por general se graban al final, después podés poner, no sé, un teclado en otro canal. O sea, la cuestión es que cuando van al señor que hace la mezcla, le pueden llevar por un tema algo así como 15, 16 tracks a mezclar. O más, una gran ensalada. Bueno, que cada uno tiene que después dilucidar. No, está muy baja la viola tercera, no, está muy alta, claro, esta. La voz me parece bajarle un poquito. Dame un poco más de bata, quiero menos bombo, quiero más bajo. Y todo es una decisión en un conjunto, en una banda, es importante, ¿no? No hay cosa más histérica que un conjunto, o no hay cosa más histérica que un productor mezclando un tema. Con los artistas, claro, mirándolo y diciendo, ay no, me parece que mi voz, ¿entendés?, está muy baja, quiero que subirla un poco. Este era Andrés Calamaro alemán, una cosa así. Pero bueno. Insoportable. Bueno, nosotros no hemos estado acosados por los músicos que nos pedían determinadas mezclas. Nos hemos tomado unas pequeñas licencias que así nos lo permite la internet y hemos encontrado estos track, no sé, 15, 16, 18 track de un tema, lo hemos mezclado a nuestra medida, a nuestro gusto, piacere. Lo pusimos al lente. Sí, tal cual, qué sé yo, por ahí hay un tema que vos escuchás y que por ahí ahora lo vamos a ir comentando a medida que vayas escuchando la próxima mezcla que hizo QSP para que escuchemos todos. Y de repente por ahí, no sé yo, en el tema original se escuchaba un saxo muy de fondo y uno dice, viste, qué cagada, está tan tirado para atrás. Estaría bueno que vaya más para adelante, que qué se escuche más fuerte. ¿No? Que no lo mezclaron un poquito más arriba. Mirá que se están perdiendo algo que me parece que es la guía del tema, está de fondo. No, vamos a ponerlo acá. Así hemos hecho, así nos hemos tomado el atrevimiento de poder hacer estas mezclas. Y me gustaría que la escuchemos a continuación, si nuestro querido operador técnico así lo amerita. Quiero que con dos golpecillos del índice empiece a sonar el tema. Bueno, es un tema. Un tema muy conocido por todos. Un tema que te lleva, lo que hablábamos hace un rato, te lleva a una atmósfera, te lleva a un lugar. Escuchémoslo. Every day and every night we'll be together with a roof right over our heads. We'll share the shelter of my my single bed. We'll share the same room, yeah. Would I provide a bread? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Ojo muchachos, esto es exclusivo de QSP. Estás escuchando Is This Love. Gracias Marle. Una mezcla que hemos tenido en cuenta los saxos. Nos basamos en el saxo, en los vientos, en las trompetas. En las trompetas, tal cual. Y escuchamos esta parte que me parece que viene algo de percusión, a ver. Me parece que después de esto. Le sacamos la batería, se la matamos. A los amantes, a los bateros que están escuchando, perdón. Pero escuchar la voz de Marle y así como viene, con el tecladito y los saxos ahí acompañando, está muy interesante. Oh yes I know, yes I know, yes I know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. See, I wanna love you, I wanna love and treat you, love and treat you right. I wanna love you. Every day and every night we'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Just provide a bread. We'll share the shelter. Esto pasó en QSP. Bienvenido Dante a QSP. Bueno, loco, todo tranquilo. No sé, a mí usar palabras super locales, en otra época capaz me hubiese dado más cosas. Pero va, wow, igual mandábamos fruta, o sea, no sé, ovejero yuta, viste esas cosas. Pero fabrico cuero, no sé. Come agua, pelagato, ¿no? Exacto, eso tiene toda la onda, boludo, pero la verdad es que no lo uso tanto. Pero ahora, después de eso se empieza a usar más. Sí, ni hablar. Este come agua, es un pelagato, este. Y esa palabra tiene mucha onda, o tragasola, eso que SP. Sophie fue una nena de papá y hoy duerme en cárcel de mujeres. Ella no saldrá nunca más, así paga su libertad. Soledad, te amo, se tatuó en las gomas una larga noche. Las flacas se lavan también, acá no te podés caer. Y el cielo casi no se ve, a menos que voles muy alto. Mate, porro, dedo y keramit, la vida es este trago amargo. mías son de verdad. Acá no existen los cocodrilos y la ducha no se puede usar. Nos recagamos todas de frío. Se durmió al oído con la mano dentro de mi pantalón. Yo creo que el mundo no es feliz. La gente tiene mucho miedo. No tuve hijos, me lo perdí. Soledad, tendré una vida sin ti. Lunes 22 de la mañana, escuchamos Fito Páez del disco Rodolfo, el tema Sophie. Qué lindo disco, qué buen disco, fuera de joda, es un discazo que se mandó el señor Rodolfo Páez. Apareció como así, como quien no quiere la cosa, apareció un disco un día, Rodolfo, sí. Que quizás si no saben, Fito Páez, el nombre es Rodolfo, de ahí viene Rodolfito, claro. Fito, etcétera, ¿no? Claro, no, bueno, pero igual apuntaba, no, mira, sí, sabía que era Rodolfo, pero Rodolfito, Fito, no la tenía. Ah, mirá, es así, Rodolfito, Fito, claro. Mira, no lo sabía. Claro, como por ejemplo los que le dicen Lito, es porque se llaman Angelito, Angelito, ¿sí? Le dicen, claro, de hecho, hace tiempo atrás se tomaba las últimas cuatro letras del apodo o del diminutivo, ajá. Decirle Lito, Fito... Che, sí, ¿Lito Nevia cómo se llama? No sé. Ni idea, ¿no? Pues por ahí también tiene que ver, no sé, se llamará... ¿Cómo se puede llamar Lito Nevia? Ángel. Ah, claro, dime que... Ángel Nevia, Angelito Nevia. Ángel Nevia. Ángel Nevia. No sé, no lo sé, lo podemos googlear en uno de estos días y averiguarlo. Bueno, en definitiva, un discazo de Fito, se los recomiendo. Que Fito había entrado como en una catarsis musical que... Resurgió con Naturaleza Sangre, después sacó discos en vivo, después sacó este disco de estudio, Rodolfo, que está en su totalidad interpretado con un piano. Nada, buenísimo. Nada, lo quería recomendar, me parece un buen disco para. Que lo vamos a ir escuchando acá en QSP porque nos gusta, creo, a todos, y aparte está programado en la computadora y nos salva de determinadas ocasiones. Sí, nos gusta y ya. Y si no les gusta a ustedes, les va a empezar a gustar. Esto fue y esto ha sido porque estamos a punto de terminar, siendo la 1:25 de la madrugada. Hemos estado al aire el señor Pablo Lupich en la operación técnica, controles, magia y veneno, el señor Rodrigo Tarnay, quien les habla, Pablo Barnabá, y trataremos de buscar o no algunos diminutivos para no confundir, pero no tiene sentido. Seremos los dos Pablos y Hito, ya, ¿no? Puede ser uno. Sos un hito. ¿Hito? ¿Hito o Lito? No, hito. ¿Hito? Sos un hito. Sos un hito de la radiofonía por internet. Oh. Y nada, es interesante también, me quedé colgado con lo que hablamos. Adelante. En algunos otros segmentos anteriores, con la parte de generar ámbitos, generar espacios, generar atmósferas. Uh-huh. Este lugar que les comentamos para los que están del otro lado es un lugar. Es un rectángulo chiquito que de día funciona una cosa, en las noches se transforma en otras. Apagamos las luces, prendemos unos veladores, conectamos unos cables y se transforma en un lugar de disfrute, en un lugar de goce. Por lo menos para nosotros tres que estamos acá, esperamos que del otro lado alguien pueda captarlo, tomarlo y estar en su casa disfrutando de una charla, de un buen vino y de una buena música. Por supuesto, le ponemos el cuerpo a la situación porque así lo queremos y así nos gusta hacer las cosas con esta intensidad. Repito que dentro de algunos días, quizá en qspradio.com.ar, la página, van a encontrar posteada la grilla completa de lunes a domingo que vamos a estar estrenando en algunas semanas más. Así que presten atención, hay algunos programas muy interesantes, por supuesto los viernes. Van a ser emisiones en vivo desde aquí, va a estar QSP al cubo, como ha estado hasta esta hora, y algunos otros programas más, invitados menos, un espacio para la palabra, un espacio para la reflexión y un espacio para descansar un poco de la rutina cotidiana que tan maltratada, tan maltratado mantiene a nuestros queridos y abundantes cuerpos. Les mandamos un abrazo grande desde este lugar. Los queremos mucho y esperamos que estén tan felices como nosotros de poder compartir un espacio como este. Esto ha sido QSP al cubo en QSP Radio. Como una mañana de sol.